Primero que me te presente, contame de dónde sos y cuántos años tenés y cuánto hace que competís. Soy de Sarmiento, tengo 14 y son mis primeros juegos de pádel y compito más o menos desde los 11 por ahí. Bueno, ¿de dónde sos? De Sarmiento. ¿De qué provincia? De Chubut. Bien. ¿Y cuánto hace que llegaron? ¿Cómo estás viendo todo lo que tiene que ver con la competencia? Llegamos el domingo y está reñida la competencia. Por ahí me jugaron un poco en contra los nervios por ser mi primer juego, pero los pude superar. Bien. Gracias. Bien, bien. ¿Y cómo está Chubut en la competencia con la competencia? Bien, bastante bien. Bien. En esta etapa, contanos un poquito en qué etapa están ahora. ¿Cómo? ¿En qué etapa están ahora? En la cuarta jornada. Bien. ¿Y qué es lo que están ahora compitiendo? Ahora estarían compitiendo los... Hace un ratito están compitiendo los 200 de espalda y ahora se compiten más ratito los 50 pecho. Bien, me decías que es la primera vez... Los 200 mariposa, perdón. Bien. Me decías que es la primera vez que venís acá a esta competencia. ¿Cómo la estás viviendo vos, que sos muy chica? Y los nervios por ahí me jugaron un poco en contra, pero re linda la experiencia. Creo que es re lindo disfrutar eso de ver el esfuerzo que uno va haciendo a medida que va entrenando. Bien, ¿y cuántos son las personas que vinieron, representantes de Chubut, para competir en natación particularmente? Son 6 chicas y 6 varones. Bien. Bueno, ¿y qué les queda ahora? Bueno, esta es la última jornada, nos quedaría nadar los 50 pecho, los 200 libres, los 50 espaldas y la posta de 4% libres. Bueno, contame un poquito de vos, ¿cómo es que estás? ¿Hace cuánto que nadas y por qué nadas? ¿Qué es lo que te hizo llegar a...? Yo nado desde chiquitita y como que fue un deporte que nunca dejé, siempre me gustó y no lo abandonaría por nunca porque me acompañó siempre. Es más, mis amigos, todo prácticamente circula en la natación. ¿Cómo es que llegaste? ¿Por qué empezaste a nadar? Mi mamá me había llevado a matar una natación, seguí, después entré al preequipo. Entré al equipo y en el equipo ya me empecé a... Con mi primera competencia me pude federar. Después me costó llegar al podio. Y ya más o menos el año pasado empecé a sacar podio en los provinciales. Y ahora estoy acá. Bueno, ¿y qué significa para vos nadar? ¿Cómo? Claro, competir, nadar, ¿qué es para vos la natación en tu vida? ¿Qué es lo que representa, qué significa? No sé cómo expresarlo. Digo, sabemos que te gusta, claramente sí. Te gusta. ¿Y qué es lo que te hace sentir? Feliz, es como que por ahí uno está... Es como que, no sé, me saca de los apuros. Siempre estoy... Me divierto, tipo, es ir a entrenar con los amigos, hacer algo distinto a lo normal, no estar todo el tiempo con el celular. Y eso, y esforzarse cada día más. Y además de que uno va aprendiendo de la disciplina, la responsabilidad. Gracias.